Pitch, pitch, pitch, pitch, splash. Hop, hop, hop. Caballito trot. Salta troncos, salta piedras. Por barrancos, por praderas. Caballito trot. Hop, hop, hop, hop, hop. Plitch, plitch, splash. No me mojarás. Salta charcos y charquitos. No salpiques mis piecitos. No me mojarás. Plitch, plitch, plitch, plitch, splash.